marchan los pingüinos derechitos, marchan con su andar tan divertido, marchan de a montón. Marchan, marchan los pingüinos elegantes, marchan con su frac brillante y negro y pechera blanca. Los pingüinos divertidos, los pingüinos de a montón. Los